aburre de más. No soy un careta, me gusta vacilar. Escucho todo el día, cumbia nomás. Esa es mi vida, no la quiero cambiar. No soy un careta, me gusta vacilar. Escucho todo el día, cumbia nomás. Esa es mi vida, no la quiero cambiar. Señor, tomo vino y cerveza.